Warner Brothers presenta a Bugs Bunny. Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El Conejo Alibaba. ¡Ciérrate, Sésamo! Vigila bien el tesoro, Hassan, o los chacales se engordarán con tu cadáver. ¡Nadie se lo pasa a Hassan! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sesentón! ¡Ábrete, semillita! ¡Ya llegamos! ¡Playa Pismo y todas las almejas que puedas comer! ¡Qué manera de viajar para un pato! ¡Bajo tierra! ¡Ey, un momento! ¿Desde cuándo Playa Pismo está dentro de una cueva? No entiendo. ¿Sabes? Creo que la vuelta era a la izquierda en Albuquerque. Y tal vez a la derecha en La Joya. Bueno, no puede estar muy lejos, así que... ¡Es mío, entendiste! ¡Es mío, todo mío! ¡Vuelve abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Vete, vete, vete! ¡Mío, mío, mío, mío! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Soy rico! ¡Millonario! ¡Yahoo! ¡Soy de familia acomodada! ¡Ábrete, septuagenario! ¡Ábrete, zapatería! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ay! ¡Dinero! ¡Muchos millones! ¡Maletero! Llame un taxi, muchacho, y que sea rápido. ¡Doy buenas propinas! ¡Rápido! ¡Salva a mi amigo! ¡Y es tuyo! ¡Es hermoso, ¿no? ¡No tengas miedo! ¡Haz que te lo evalúen en cualquier parte! ¡Rencoroso! ¡Hassan, partir! ¡Sí! ¡Pues parte al conejo! ¡Él me trajo aquí! ¡Yo, genios! ¡El conejo poderosos! ¡Oh, poderoso genios! Libérame, Arbano, y te concederé una gran recompensa. ¡Es mentira! ¡Córtalo, córtalo! ¡Hassan, liberarte, amo! Gracias, Hassan. Ahora, ¿te gustaría tener todo este tesoro para ti solito, gordo? ¡Oh, sí, amo! ¡Hassan quiere! ¡Hassan quiere! ¡Muy bien! ¡Ikiti, akiti, ah! ¡Sigiri, sagiri, su, ah! ¡Flitty, fi, flappity, flu! ¡Es tuyo! ¡Ikiti, akiti, gu! ¡Quack, No lo sé, pero presiento que la playa Pismo no es tan ancha. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Sálvame, amigo! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Hassan, corta! ¡No está bien, Pato! ¡Ven acá! ¿Qué pasa contigo ahora? ¡No puedo evitarlo! ¡Soy muy codicioso! ¡Es mi hobby! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Hassan, cortas! ¡Pel estar arriba, hermanos! ¿Ya se fue? Sí, me deshice de él. ¡Qué bien! ¡Soy rico! ¡Muy rico! ¡Soy independiente y socialmente seguro! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Listo. Creo que era lo último. Una revisión rápida para ver si dejo algo. ¿Qué es esto? Bien. Creo que bien pulida podría valer algo en el mercado. Soy el genio de la lámpara, oh amo. ¡Ah, no, tú no! ¡Quieres mi tesoro, pero es mío! ¡Has entendido! ¡Todo mío! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vete, vete, mío! ¡Perros! ¡Has insultado al espíritu de la lámpara! ¡Ahora, prepárate para sufrir las consecuencias! ¿Consecuencias o sin secuencias mientras sea rico? Yo mismo. ¿Cómo le habrá ido a ese pato loco con el genio? ¡Ey! ¿Qué les parece una perla? ¡Es mía! ¿Entendiste? ¡Mía, mía! ¡Toda mía! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Mía, me oíste! ¡Fuera, fuera! ¡No, mía, mía, Travis! ¡Vete, ¡Ciérrate, mía! Sésamo! ¡Soy rico! ¡Soy un avaro feliz! ¡Eso es